Hey, yo, ¿por qué te cuesta tanto dormir? ¿Qué es lo que te hace tan infeliz? No salgas esta noche, por favor. Hey, yo. Otra noche paseando, otra noche de soledad, esbozando.